Bueno, este registro tiene como principal objetivo ser una herramienta para ser utilizada a partir de lo que sería la colocación de la vacuna a nivel poblacional y puntualmente en nuestra provincia, ¿no? De la misma manera que ya se inició el proceso con el personal de salud de manera voluntaria, lo que pretende es poder, más allá de permitir acceder a las personas mayores de 60 años, al resto de efectivos que cumplen funciones en otros servicios o sectores, como es la policía o servicios esenciales, a personas de riesgo, docentes y no docentes, es conocer, tener un porcentaje poblacional quienes querrían acceder a la vacuna puntualmente, ¿no? Y en función de eso, a posteriori podrá hacer el correspondiente seguimiento, ¿no? Legisladora, en cuanto al registro, o mejor dicho, al voluntariado que pueda llegar a ser parte de ese registro, ¿tendrá que tener algunos requisitos? ¿Qué se tendrá en cuenta o será solamente de manera voluntaria y después se decidirá respecto a la cantidad de vacunas que lleguen? Primero y principal, este registro debe, las dosis que vienen habilitadas, saben todos ustedes, ya con una autoridad de aplicación nacional, que es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, a su vez, arbitra y posibilita que cada provincia se maneje con la autoridad de aplicación correspondiente, que es el Ministerio de Salud de la provincia, en este caso de Río Negro. En la disponibilidad que llega a partir de ahora como prioritaria, los mayores de 60 años que habiten en el territorio de la provincia de Río Negro y docentes y no docentes. Es como que ha sido distribuida o pensada en diferentes instancias en función del análisis que se ha ido haciendo poblacionalmente hablando, ¿no? Pero este registro va a ir permitiendo conocer realmente qué voluntad tenemos acceso en la población. Porque, por ejemplo, yo le doy una situación que sucedió acá en la localidad de Castellón, donde yo resido. Hubo personal de salud que no quiso acceder a la vacuna y quedaron dosis disponibles, ¿sí? De haber contado con este registro con anterioridad, se le iba a poder ir dando curso a gente que quería acceder y entraba dentro, de la franja siguiente, ¿se entiende? Claro. Entonces creo que lo que se pretende como principal objetivo es poder acceder y obtener el mayor porcentaje poblacional vacunado para que entre todos y todas podamos lograr contener paliativos frente a este virus, ¿no? Bien, ¿cómo ve la planificación del gobierno de la provincia respecto al plan de vacunación que se llevó adelante en principio con los trabajadores de la salud? No, dieron cumplimiento a los solicitados. Sinceramente, siento que, y por eso nos pusimos a trabajar en este registro, debemos estar antes que lleguen las dosis y planificar antes. No podemos estar esperando. No podemos estar esperando que nos den, en esto, a nivel sanitario, siento que falta planificación y prevención, como nos sucedió desde el comienzo de la pandemia. Falta información también, legisladora, respecto a la vacuna, porque hay personal de salud que no se quiso vacunar, que prefirió no vacunarse porque no conocían la vacuna o no conocían algunos efectos que probablemente podían traer. ¿Cree que falta información también en la población respecto a la vacuna? Algunos tienen conocimiento que algún personal no estaba totalmente informado, eso es cierto. Incluso cuando las vacunas específicamente llegaron a cada una de las localidades. Entonces, hay dificultades de comunicación importantes entre los ministerios. Esto hay que marcarlo porque es así y se ha visto reiterado en varias localidades de la provincia. No obstante, bueno, hablando con referentes de Nación, manifestaron que Río Negro ya cumplió con la primera etapa. Por eso y por ello, desde el Frente Todos, hemos decidido y hemos analizado esta situación y pensamos en esta herramienta. Más allá de que el ministro de Salud anuncie que el fin de semana va a existir un link para, ¿sí? Nosotros queremos que sea ley, queremos que haya seriedad y logística pensada y planificada para que la mayor parte de la población de Río Negro pueda llegar a acceder a esta vacuna y prevenir el contagio, más allá de la responsabilidad social y las medidas que tengamos que tomar. ¿Cuándo fue presentado el proyecto de ley, legisladora? En el día de ayer. Bien, ¿cree que se puede llevar adelante de manera extraordinaria el tratamiento de este proyecto, teniendo en cuenta de que estamos en pleno enero, o casi en febrero, pero teniendo en cuenta la importancia, cree que se tendría que tratar lo antes posible? Por supuesto, yo creo que es un proyecto de suma importancia, más allá de las medidas que tome el Ministerio de Salud, es una importante herramienta. Nosotros venimos ya solicitando un pedido de sesión extraordinaria, que por otra temática que tiene que ver con el aumento o el incremento de los impuestos, específicamente se le llama el impuestazo, que ha tenido una gran relevancia en toda la provincia, en perjuicio de los vecinos y vecinas. Así que estamos a disposición para el tratamiento de manera extraordinaria y, bueno, a la espera de que el gobierno oficialista se haga eco y que tome este proyecto como una importante herramienta dentro de la política sanitaria que tenemos en la provincia y que, bueno, que va a ayudar, contribuir, servir seguramente para mejorar cómo se está actuando frente al COVID. Bien. Legisladora, respecto al impuestazo o al incremento en los impuestos mobiliario y automotor, el gobierno lanzó una serie de acciones para contrarrestar ese incremento, pero más allá de eso, ayer se realizaron algunas movilizaciones, algunas caravanas en el Alto Valle. Sí, sí. El movimiento ha sido fuerte, sobre todo en la zona de General Roca, de Cipolletti, porque, bueno, según lo que yo pude captar de algunos vecinos y vecinas, más allá de las bonificaciones que aparecieron a posteriori de la manifestación de los vecinos, ¿sí? Porque este incremento se comienza a notar, se empiezan a manifestar los vecinos, allí aparecen las bonificaciones, sienten que el índice de bonificación no se corresponde aún con el alto índice de inflación y demás. Entonces pretenden o se manifestaron porque realmente sienten que no están siendo contenidos por el gobierno provincial.